Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Cualquier persona que ha tenido sexo sabe que el sexo no siempre es un tiempo y un espacio de placer, también puede ser un espacio de decepción, de aburrimiento. Entonces uno ya está listo para la guerra. A mí me parece que ahí lo que hizo Sófocles es único. El conservatorio que estaba lleno de árboles y de golondrinas que entraban a la sala de conciertos y para mí era como si fueran notas musicales, corcheas, di tú. Hay una palabra, yo te voy a dejar, bueno, entre tantas de la lengua, pero ya tendremos tiempo de compartir otras cosas. Pero hoy sería que anotes apanaja. A mí los finales de las historias me ocurren, igual que me ocurre un poema. Y que mi papá estaba al lado y que yo le estaba preguntando que cómo había empezado, que había antes del mundo. Yo le decía que había antes del mundo. En este episodio de Puerto I remamos, estabulceamos para alcanzar la banda de música Molossus Nigra de Lucas Guingué y Alfonso Posada. Es posible que los fanáticos de Ojo Tierra y de Parlantes no les guste Molossus Nigra. No, no les gusta para nada. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I. Yo he preparado tanto que de pronto me equivoco, mentira, no me voy a equivocar, Molossus Nigra. Y Molossus Nigra, ahí me van a contar pues cómo son las acciones en esta gran empresa, pero estamos con Lucas Guingué, conocido por Bajo Tierra, y Alfonso Posada, conocido por Parlantes, aunque ahí también hay otras bandas, hacerles arqueología, aquí estoy leyendo Hombre Memoria, Goli, que Hombre Memoria sí me ha salido en muchas entrevistas. Ajá. KCK. Y hay otra integrante, ¿no? Buenas tardes. Bienvenidos, hermano, a Puerto de la Imaginación. Siempre me emociono yo mucho con la música, porque es que la música sí tiene una conexión sentimental. Yo le he dicho mucho a Lucas que pues, los recuerdos de uno son musicales. Entonces me emociono más. Bienvenidos, sí. Lucas y Alfonso. Muchas gracias. Esta mujer, Dora Simpson, también sí. Hace parte de Molossus Nigra, ¿o hizo? Sí, fue parte, ha estado en la primera, nosotros tenemos un EP básicamente hasta ahora y tenemos uno terminado que estamos a punto de sacar. Y esto me parece una gran oportunidad para nosotros finalmente pues lograrlo. Sí, como que necesitamos el empujón. Que no se apague la llamita. Y Verónica siempre estaba ahí, pues como desde del origen de estas canciones y hacer esta música en los 12 EPs. También ha estado con nosotros grabando voces. Y yo tengo como en mi lista de 10 canciones a Molossus Nigra, Arbórea, y me parece una cosa como tan encantadora que logra para mí como mezclar como el humor, la atmósfera, la seducción. Para mí es como una música muy, muy erótica también. Mira, yo lo primero que quiero decir es que nos toma por sorpresa la entrevista sobre el tema. Y también como que haya subido las canciones también. Nosotros hemos sacado estas cosas muy tímidamente, como sin con y sin la intención de promocionarlas a la vez, Alfonso, ¿no? Sí, así es. Como que en un momento empezaron a salir las canciones y pues a la hora de publicar, como ya es tan fácil, pues más o menos, pues digamos que pues está en manos de cualquier cristiano, pues poner esto en plataformas digitales, pues y le echamos como mano a esa opción. Pero no pensamos mucho en cómo funciona eso, a pesar de que ya hemos pasado por ese trabajo pues, de promoción de grupos y ya llevamos mucho rato y sabemos pues que sí. Hay que hacer un pitch y que hay que hacer pues unas cosas y mandárselas a ciertas personas. Nosotros decidimos como tirar eso ahí un poco abandonado ahí como a ese mar de música que son esas plataformas y pues con la sorpresa de que mira que apareces vos y nos llamas a una entrevista. Eso es como un poco pues intrigante para mí y pues también como reconfortante de que de pronto eso resuena pues en los oídos de alguien. Alguien nos oyó. Alguien nos oyó. Yo tampoco me esperaba tanta humildad, ¿cierto? A veces también le pasa a uno que uno cree que uno está escuchando algo raro y se enfrenta a la banda y dice, no, pues esto no es raro, nosotros somos súper famosos, es el que llegó tarde. No. Sí, pero de pronto, pues digamos que humildad en la forma de construir pues como un proyecto y hacerle difusión, ¿cierto? La humildad se acaba pues como a la hora de presentarlo y a la hora de decir pues como que claro, ya son muchos años de hacer música y pues como una experiencia que se viene recogiendo desde hace mucho rato y que en un momento como mágico como que nos permite grabarlo como a nuestras anchas sin ninguna presión, como tampoco como con alguna expectativa grande, simplemente como hacerlas, ponerlas y pues ya tirarlas, ¿cierto? Pero sí, pues ahí se acaba la humildad pues a la hora de hablar un poco de cómo se hizo, pues y claro, del recorrido que tenemos, pues no somos unos... Vos tenés razón, pues yo lo digo en medio de charlas, es como que estamos en una sociedad, yo creo que eso se va como decantando, pero estamos en una sociedad que se empieza como a medir mucho por alcance, ¿no? Entonces como que la gente oculta mucho sus números y los infla y hay como unas industrias pues que quieren hacer, claro, ver algo más grande de lo que es, pero debería de ser otra cosa los orgullos que es la calidad y la poética pues que tiene este trabajo, estos trabajos, claro, de Molosos Negros. En mi caso esa humildad raya en timidez y en el profundo temor a ser destrozado por los demás. Cuando uno hace música, como que expone un montón de cosas de lo más profundo de su ser, ¿no? Y es un acto de exponerse y participarse de una manera frágil en el mundo, ¿cierto? A ningún artista le gusta la mala crítica. Claro. Y es nunca antes estaba tan expuesto uno, ¿no? No, para nada. Yo estaba aprendiendo como a recibir las cosas que la gente me dice de la manera más constructiva, pues, ¿cierto? Pero generalmente, pues, sacar música es aterrador por eso. Curiosamente, cuando nos pusimos como más serios con este proyecto, Alfonso y yo estábamos haciendo un sello, pues, que el sello está ahí. Y ese era el proyecto. Inmediatamente nos dimos cuenta que éramos todavía las mismas personas que no les gustaba porque no estaban formadas para la promoción y para venderse. Y eso es un quiebre pues, generacional súper grande, ¿cierto? Les tocaba hacer Instagram y moverse en Facebook y hacer un montón de cosas que uno no, pues, uno tiene para nada escrita en su rutina. Por eso decía yo que lo hicimos con la intención de que el mundo lo conociera, pero a la vez como sin la intención de que el mundo no conociera. Y todavía no lo hemos podido resolver, creo yo. ¿Cómo se llama el sello? Se llama El Estudio de los Otros. Sí. Creo que compartimos la misma curiosidad por muchas cosas distintas. La misma capacidad de hacer cosas distintas, pues. Magnetismo. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. Siempre los murciélagos han estado en mi vida porque yo soy un murciélago, ¿cierto? Yo tengo una capacidad de concentración nocturna y mi creatividad siempre ha sido nocturna. El proyecto en algún momento se llamó Los Nocturnos, que fue cuando nos juntamos, justo cuando nos juntamos Ponce y yo tenía esa cosa de Los Nocturnos, que era como un trío. Y en ese momento las cosas que estábamos haciendo era mucho menos rock, Fonso, ¿cierto? Como sí. Sí, he tenido como esa, como ese halo ahí, como de, como de, pues digamos que balada pertenece pues como a un género más romántico, pues vemos que balada en cuanto a rítmico, más ritmo, porque son un poco más, más lentos, y pero con otra temática pues distinta. Sí. Y pero, que en tanto hay una convicción ahí por una ficción o por una fantasía, pues ustedes me explican que hay como un intento ahí lúdico, como ir pasito a pasito, pero hay como una inmersión que uno puede hacer en la banda, que tiene que ver como con esa letra que a mí me parece que tiene muy bonita ficción, pero también como, como generarle como ese halo a la banda, o ¿hasta dónde puede ir esa ficción? No, yo sí creo, no sé qué piensa Alfonso, pero yo creo que los temas todos tienen esa cosa de ficción. Pues sí, definitivamente, pues como que hay de pronto unas, unos asomos un poco más, digámoslos, un poco más psicodélicos, pues sin ir pues como a esa psicodélica pues exacerbada, ¿cierto? Pero sí hay unas ficciones ahí y unas metáforas y unos temas ahí como que se van un poquito más abajo de la superficie, en ningún momento pues como algo que está como hablando pues de digamos que de situaciones muy figurativas o es cotidiano, contrasta con Bajo Tierra, por ejemplo. Sí, exacto. Sobre el contraste con Bajo Tierra. Sí, las letras son totalmente distintas. Pero aquí estaba pensando también en eso, pues, y me iba a traer a decir pues que no tenía como ningún contexto, inclusive urbano y eso, pero ya me acabo de algunas, ya me acuerdo de algunas canciones que sí tienen un contexto urbano. No, Era Eterna tiene ese contexto urbano. Exacto. Por ejemplo, más el momento que el contexto urbano. Sí, exacto. No es la narrativa pues de lo que pasa en la calle, o la narrativa, no. Lo que pasa es más como la sensación o lo que generan pues como ciertas cosas que nos pasan, pues. O sea, está hablando de la ciudad, pero no desde la calle, sino desde lo demás. Exacto. O sea, la pandemia puede atravesar la banda. Claro, sí. Pues un poquito, ya que te metiste ahí, pues un poquito la historia de, aunque ya habíamos empezado como a hacer canciones, digamos que las que se grabaron y las que oíste, pues fueron como un momento en el que aprovechando la pandemia, aprovechando como un momento ahí de cambios de la vida, pues terminamos montando un estudio casero en fuera de casa, ¿cierto? Era un estudio pequeño que compartimos en una casa con otros, con un colectivo pues artístico, y que en ese momento de pandemia nos permitió como también salir de casa y pues también tener como el espacio, porque pues muchas cosas no pasaron en pandemia, muchas cosas se estancaron o se ralentizaron, entonces nos dio como ese chance y esa oportunidad de dedicarnos a eso pues un tiempo largo y tocar y hacer jams y mirar los resultados y organizarlos, editarlos, y entonces Lucas escribió una letra y eso iba llegando como ahí a esas ideas, ¿cierto? Eso es un poco también como un gran algo que catapultó mucho pues como la hechura de estas canciones, pues de estos temas y de los que hay por... Le da como una línea a la sonoridad, a las letras. Sí, además somos nosotros los productores, o sea, todos en esto, en Moloso Negra hay un montón de cosas asociadas, como te contaba. Primero el estudio, ¿cierto? Usted tiene el estudio. Segundo es soñar que el estudio puede ser un sello. Y estábamos soñando porque es un sello, porque estábamos haciendo varios proyectos, ¿cierto? Uno era Moloso Negra, otro... era con Cusco, el teclista de Bajo Tierra, de los parlantes, perdón, de parlantes, me autocorrijo para que no me maten. Y este, a veces le pusimos una fuga, y este es música instrumental, con Rhodes, con piano. Más diverso, como pensando en... ¿Más jazz o no? Pues es muy diverso, porque es pensando en hacer música para cine y para televisión instrumental. Cierto, que finalmente es como un género también en estas tendencias post-rock y post-punk, ¿cierto? el cine, pues sí, el cine, la música como que cuenta una historia dramática para cine. Y también intentamos hacer otro par de cosas, pero eso fue lo que más nos concentramos, ¿sí o qué? Sí. Y también es el aprendizaje de producir música en equipo, básicamente los dos, pues hemos sido los dos. Busco ha participado como músico, pero los que hemos participado en producir una canción, en producir un fonograma, hemos sido nosotros. Hemos aprendido mucho. Una de las conversaciones de hace poco, hemos mejorado. Hmm. Yo había trabajado en estudios muchas veces y había tenido mi Pro Tools en casa, que ahí está el origen de esa búsqueda musical en la que me encuentro con Alfonso después de que yo regreso de Inglaterra y de Bogotá. O sea, el otro día estábamos conversando y yo me di cuenta que hay cosas como la manera de tocar el bajo que son centrales en Molossus Nigra. Yo me puse a revisar mi discurso, me encontré que yo venía haciendo eso desde 2010, que estaba tocando bajo con Erin. Yo te conté eso. Ajá, ajá, sí, me acuerdo que mencionaste. Tenía un jazz bass en mi casa prestado y tocaba en un proyecto de folk. Y en los... entre canción y canción, había mucho tiempo, se demoraban mucho unas canciones y a mí me tocó empezar a hacer acordes en el bajo. Yo tenía un bajo solo y una nena con una guitarra que estaba esperando, cambiando pedales para cambiar de canción. Empecé a hacer esos acordes y ahí es que empecé a como hacer un elemento clave del tipo de música que terminamos haciendo. El álbum es un trabajo que es desgastante, pues es un trabajo que uno quiere que sea muy redondo y que sea pues como un todo, pero a veces aguanta como esperarlo un momento y más bien ir haciendo sencillo, ir haciendo como sacando las canciones que uno va como haciendo, ¿cierto? Y es un poco pues como la dinámica en la que se movía la música antes, el rock antes. Pues se hacían sencillos, se sacaban tres o cuatro sencillos y después se complementaba el álbum con otras canciones, pues es como una forma de hacerlo. Entonces pues como que nos animamos como a empezar a sacar ahí cositas como sueltas, ¿cierto? En eso estamos, ya nos hemos demorado un poquito más de la cuenta en sacar esto. Ha habido como muchas otras cosas que nos han ahí dilatado la como lanzamiento, pero sí es como ir sacando de a punto de EPs y ir armando ahí como un catálogo con ellos. Escuchar a Molossus Nigra por la noche entre aleteos en esa parte que es más misteriosa y que es más oscura porque va a empezar en algún momento a tener los primeros fulgores del amanecer, y yo soy un poquito ecléptico y quizá que vintage ya las cosas de uno de cuarentón, y es que yo escucho Molossus Nigra caminando, pero a veces cuando tengo caminatas muy temprano la caminata se vuelve entre sombras, entonces me transporto más a esa noche bonita, esa noche infinita, y empiezo a dar cuenta que estoy escuchando a Molossus Nigra y se regocija con este sonido y esta poética tan vital en medio del escepticismo de la pandemia, pero que me hace reencontrarme y reconectarme en las pequeñas burbujas, en nuestras pequeñas convicciones y esperanzas, que como toda celebración de la vida, enfrentando las ironías con media risa, tiene que tener todo el erotismo posible. Gracias por esa piel que se llama Molossus Nigra. Es un proyecto de estudio. Exacto. Es un proyecto que no se ha pensado tampoco pues en para conciertos. De llevarlo en vivo. Ajá. y pues que es el quehacer normal pues de cualquier músico o cualquier grupo, ¿cierto? Como que se reúnen, se hacen un grupo de canciones y se tocan en vivo y después se piensa en grabar un álbum o de grabar unas canciones. En este caso solamente como que nos hemos concentrado en eso, solamente en hacer las canciones, en dedicarnos a hacer el estudio. No nos importa si suenan 3 guitarras, 4, ni cómo vamos a llevar eso a un vivo. Eso estaba pensando yo, que hay más instrumentos que personas. Sí, sí. En ese sentido, los temas son ficciones, ¿cierto? También. No son una canción que toca un grupo, entonces lo vamos a llevar al estudio y vamos a hacer una representación de lo que tocaba el grupo en el ensayo, en el concierto. No. Estas son canciones que toman forma en el estudio y para sonar en unos parlantes. ¿Sí o qué? Y de ahí podría ser una puesta en escena, ¿cierto? Pero no es como ocurre mucha música o alguna música que primero existe en un ensayo y después en una grabación. Todo es otro voltaje, es un poquito nerd de la música. De la sí, música, ¿no? Sí, sí. Y ahí termino yo mi punto sobre el proceso de aprender a grabar, ¿cierto? Y a producir. Yo ya he tenido unas experiencias distintas como de ser el músico que va al estudio para ser producido por una persona, más o menos, ¿cierto? Ya como productor y como música de estudio lo había hecho con Julián, ¿cierto? Con Julián de Mitú. Y con Fonso es volver a encontrar una persona con la cual puedo hacer eso, y también había como una intención muy clara de hacer esa música, que no importa si se puede tocar en vivo, pues sino cuestiones como fonográficas, pues que son grabaciones. ¿Sí? ¿Habías tenido ya la experiencia con el sintetizador con tus proyectos de DJ y de música electrónica? ¿Cómo es ese sintetizador análogo? Ahorita hablabas del bajo. Sí, de hace rato. eBay 2005-2006. Entonces ahí compré yo mis primeras máquinas análogas, ¿cierto? Como vintage, ¿cierto? Máquinas de los 70s, 80s, no máquinas nuevas. No, yo entré ahí mucho por la música electrónica, pero también por la música psicodélica, pues como ya conocía desde el New Wave y pues después. En Bajo Tierra, en los días adelante, eso fue un tema de sintetizadores, seriamente. Entonces, aparte de lo que me metí más a fondo con la música electrónica, la primera aplicación fue los días de adelante y la segunda aplicación es esto que hemos estado haciendo nosotros. Claro, es que uno tiene como un poco, uno que no sabe de música, tiene como un poquito mitificado a Bajo Tierra como la banda de amigos, pues en un garaje. Ajá. Pero se le olvida a uno que tiene también todas esas experimentaciones, pues como parte como del mito, pues, o donde sí. Uno la sitúa en su memoria afectiva. Sí. Acá no es. ¿Sabes qué? Yo entrevistaba a un artista que no la tienen por qué conocer, pero es impresionante, Astrid González, que es joven, artista plástica, y ella hizo todo un trabajo plástico como metiéndose en el universo que había construido una banda. Yo no la conocía, se llama Drexilla. Claro. Me hizo pensar mucho en Molossus Nigra. Ah, yo sí conozco, ella tiene, es una obra plástica, claro. Claro, ahorita tiene una cosita en el Explora, creo, todavía, de faltar por una semana. Yo exhibía en una galería aquí cerca que se llama La Balsa. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía. Bueno. ¿La viste? Sí, claro. Me gustó mucho. Pero ese es el tema del afrofuturismo, es un Ra y una cosa de la cultura negra de Estados Unidos y de esta música. Drexel, así, lo máximo. Una ciudad de bajo el agua. Y eso lo hay una Wakanda, ¿cierto? Ajá, Wakanda. Ajá. Eso es Wakanda también. ¿Qué referentes tienen ustedes para Molossus Nigra? Ah, un montón de cosas. Ponce. Sí, hay mucha cosa. Pues yo hablaba en un momento como de la música psicodélica, pues en este momento se me olvida el nombre, soy como a veces malo para, sobre todo ingleses, hay mucha cosa por ahí como de spiritualized, y pues en mi caso pues hay también hay otros allí, hay unos chilenos que me gustan mucho, no necesariamente pues como que hagan parte y que sean unas influencias directas, porque pues como que cada cosa que uno oye eso va como, se va como ahí amasando en el cerebro y va como... Sí, no son tan directas. Exacto. No son tan directas como de clases en Bajo Tierra, que es una influencia directa, pues. Uh-huh. Ah, ok. Ahí lo oye. Pero yo veo. Pues que a mí se me ocurre Can, se me ocurre pues esas bandas de hard rock, Can y Noy, Baxter Dury también súper importante. Pensaría también en una en ciertas asomos ahí como de música ambient. De pronto, pues como esos ambientes como que en algún momento se logran ahí, pues como sin mucha preocupación de que entre alguna letra, que sea una estructura muy pop pues de la canción, un poco más libre en ese sentido. Sí, uno siente que hay mucha atmósfera, ¿no? Que, sí. Que uno agradece mucho, yo creo que es como un código de los tiempos que a uno lo transporta, es como la burbuja. Uh-huh. Y yo no sé si era como intencional o no, pero pues uno busca como en el arte muchas veces que no le vendan a uno pues esperanzas baratas ni que lo traten a uno como un idiota, pues de pronto por eso uno no escucha, no sé, tropipop, pero no en el sentido pues como más vulgar del asunto y que le asalte a uno la inteligencia, pero para mí es una palabra que yo casi no uso, pero es como esperanzador. Ajá. O sea, como que yo siento que está de noche, pero que veo como luciérnagas, como dice Marta Hincapié, que ella dice, yo hago una obra de cine muy dura, pero llena de pequeños fulgores. Estás haciendo la descripción del video de Magnetismo Animal. Que es un video que hicimos como yo no he visto el video, que no. Métete ahí, lo ves en YouTube, toma plano secuencia, hicimos un video ahí con las luces, un poco la descripción que haces ese comentario. Entonces sí, como que yo en influencias pues hablaría más fácil como de un delay, hablaría más fácil de un sonido ahí que se queda como ambiental, como un drone, en un pedal de un teclado, en un sinte, como esas cosas que logran ahí como ese, precisamente eso, esa atmósfera y eso ambiental que se encuentra ahí, pues con, obviamente con unas bases rítmicas pues sólidas y con unos asomos pues como al, qué sé yo, no sé si decirle rock, es difícil definirlo, yo no sé, es difícil definir el género, a veces es muy malo para eso. Sí, pues que eso es un rollazo. Sí. Yo como en el estudio de eso me he dado cuenta que los términos más útiles son los más generales, ¿cierto? Porque primero, no hay duda, ¿cierto? De pronto las fronteras se hacen más claras, es decir, esto es rock, esto no es música electrónica de baile, no lo es, ¿cierto? Música clásica, música folclórica, tampoco es. Hip hop no es, salsa no es, música tropical no es, o sea, eso está súper claro. Pero sí es una, sí, claro, es claramente rock, pero una forma mucho más estilizada de rock y pues como una psicodelia mucho contemporánea, pasada como por muchas contemporaneidades y nuevas olas, ¿sí o qué? Es que eso ha ocurrido como muchas veces y sigue avanzando y es cada vez menos gente. Pero para mí, no sé, hablando pues de bandas, para mí Juana Molina es como un referente súper importante, porque no sé si es, si haya sido influencia o si haya sido como reconocerse musicalmente en un proyecto, pues en un grupo que es en español, ¿cierto? Y que es esa música que también es muy anglo, pero cuando se la encuentra en español es muy poderosa. Uh-huh. En contraste con grupos pues, colombianos o latinoamericanos que cantan en inglés. Uh-huh. Que para mí eso produce como una desconexión y una confusión también como sobre quién te está oyendo. Como cuando uno llega a un restaurante acá y todos en inglés y nombres en inglés, ¿cierto? Y te dicen, ah, no, es que estamos tocando. Queremos... Vengan, la gentrificación de la música también podría ser. En el mundo. Pero Juana Molina es una estrella mundial en esa misma esfera de género nuestra, cantando en español, y eso es lo que la hace única. Y en esa, aquí me quedo pensando también en esas influencias, pues en mi caso particular también podría mencionar a Hombre Memoria como una influencia importante. También. Técnicamente y sobre todo lo que se empezó a explorar ahí, pues en otros grupos con Goli también, que eran rítmicamente salidos pues, de la convención del rock, pues. El rock, pues en este caso, pues hablando de lo que he hecho, que es parlantes, pues que es una cosa más, más básica. Aquí hay unos ritmos un poco más complejos, más quebrados, con sí, con unos asomos a Tortoise. Estamos hablando de Tortoise el otro día. Importante también, sí. Es que Fonso y yo debutamos en dúo en la música electrónica. No, ya habíamos debutado, pero esta vez debutamos como dúo DJ. Y terminamos haciendo un set que yo diría que es como lo que uno pone en Spotify y radio, como Radio Molosos Negra, que de hecho existe. Uh-huh. Pues yo, es muy diverso, pero sí, reúne todas esas cosas. Yo no soy uno de esos, pero seguramente habrán algunos nostálgicos del rock que les parece... Es raro pasar del rock a la electrónica. ¿Qué les da la electrónica que no les dio el rock? No, pues que eso desapareció hace mucho rato. Esa línea, sí, yo creo. Estoy de acuerdo. Pues yo creo que da, pues da un montón de satisfacción. En mi caso, pues es como una diversión infinita. Correcto. Además, pues que no somos... Uno es muy difícil, pues, como tocar muchos instrumentos, pues, qué sé yo, a veces una guitarra no es fácil hacerla sonar, pero pues, un teclado, de pronto uno lo hace sonar un poco más fácil o pues, encuentra ahí, pues, como ciertas frecuencias y ciertos botones ahí que lo ponen a uno como a flotar, entonces, pues, también como que es súper bienvenido, ¿no? Como que sin es como más amplio, ¿no? Sí, sin escrúpulos, pues, y sin nada de esas cosas, pues, como que solo hacemos rock y no tocamos, solo tocamos guitarras eléctricas, pues. En estos días oíamos una canción de LCD Sound System, pues, que es... Esa libertad me ha costado amistades. Claro, porque es que sí los existen, o sea, sí existen, pues, los puristas. Sí, claro, a uno le ha gustado otra música de los amigos, con los amigos que está, ya no puede ir a esos conciertos, a esos parches que no les gusta, entonces uno empieza a hacerse con otra gente, ¿cierto? Que comparte como nuevos gustos y nuevas curiosidades. Eso por un lado es como súper consumista, pero por otro lado es como esa estilización, esa profundización, es una manera de disfrutar más la música, porque es una relación súper distinta, como que el conocimiento permite más disfrute, como a través de a conocer más el mundo. Hay otro disfrute que tiende a ser más nostálgico, cuando la gente encuentra un universo musical y tiende a quedarse en ese universo musical, que cada vez conoce más, y donde el disfrute es la repetición. Lo triste es añoranza, es que deja de tener exploración y curiosidad. Sí, así es. Yo pues siempre he peleado con eso, me ha costado... Y bueno, yo de verdad, pues no es falsa modestia, es una cosa obvia, yo tengo un milímetro, pues el 1% del conocimiento de ustedes en música, pero ¿por qué dicen en Spotify pop psicodélico? Pues yo no he podido entender qué es el pop. Es que el pop es una cosa que se ha resignificado también. Sí. Pues seguro Afonso está de acuerdo conmigo. Como que la gente lo ha rescatado desde... de una perspectiva más artística, ¿cierto? Como viéndole lo kitsch, como un juego y como una manera de ser cool, ¿cierto? Es como que mucha gente ha llegado a hacer como música pop, que es cool. El ejemplo clave es Ariel Pink. Y también Fonso se lo ha parchado, ¿cierto? Uh-huh. Ariel Pink es un man de Los Ángeles, ¿cierto? Que desarrolló como en los 2000s. Y es lo mismo, es un man en su casa con un montón de aparatos haciendo música, solo tocando todo solo. Y esa música es como pop en las estructuras, en las melodías, pero también es muy punk en la actitud y en la manera de grabarla y de hacerla. Es como hackear lo pop. Sí. Sí, un poco. También como que siento a veces que esa etiqueta de pop... también logra como suavizar un poquitico la otra que es el rock, ¿cierto? Como que siempre se habla de rock y entonces pues siempre lo primero que uno piensa es una guitarra eléctrica, pues una guitarra distorsionada. Entonces como que de pronto ese pop también suaviza un poquitico como esa percepción. Sí, yo pues en mi defensa personal de Molossus Nigra, o si alguien me hubiera preguntado pues antes de preparar un poquito esta entrevista y de mirar bien toda esa bio en Spotify, pues yo siento que el pop, pero entiendo lo que ustedes me dicen y me hace aprender, pero que el pop tiene como unas repeticiones y como un chicle, ¿cierto? Como algo muy fácil de masticar, creo que también una clave es como lo tarareable. A mí me gusta la música que no sea tan fácil de tararear, y creo que así es Molossus Nigra. Eso es cierto. Yo creo que de pronto si no, o sea, si a vos no te funciona la etiqueta, es interesante. Pero de pronto sí es un referente, pues, porque digamos que es como una de las tendencias de los últimos 20 años que han derivado de esa tradición del punk rock. Y es como no tener miedo a ensuciarse. Y hacer el ridículo. El ridículo como... Lo quiche, esas bandas son como performáticas y todo, y tocan súper mal, como toda la generación de Ariel Pink. Uh-huh. Festivales de la gente son como artistas, ¿cierto? Muestran de arte mucho, ¿cierto? Se disfrazan, hacen todo un performance, y no tocan muy bien, pero hacen una música que es muy bacana, especial, y que es sobre todo cool, que es un término no hay que confundir con como superficial. Claro, claro. Sí, no, estaba pensando, y de pronto es como parte de mi ignorancia musical, pues como en las grandes industrias, y que, pues no sé, hoy en día Britney Spears es como una figura muy extraña, pero en su momento no quería ser ridícula, quería ser otra cosa. Quería ser seria, sí. Sí. Pero no, muy interesante, sí, entiendo más. Y a mí sí me gusta que la gente se transporte un poco como a ese rigor y a ese esmero. Uno podría calcular cuántas horas de trabajo tiene una canción. Uf, es la mejor pregunta del mundo. ¿Cuántas horas de edición? Exacto. Porque estoy ya imaginando ustedes, científicos locos, ahí tipo laboratorio. Sí. Pero eso es muy bonito porque una grabación es una condensación de tiempo, ¿cierto? Porque la música es tiempo, y en esos 3 minutos que usted puede repetir hay tiempo condensado. Y hay canciones que salen más rápido que otras, pues eso sí. Sí. La cantidad de veces que uno repite la canción haciéndola, grabando, o sea, no solo trabajando para grabar, sino cuando graba, el tiempo que mete ahí en el sonido. En lo que es que la frontera se va juntando, ¿no? Que uno está editando y también creando, pues, o puede volver como a componer mientras edita, ¿o no? Sí, pasa a veces, claro. Pasa mucho. Y la edición es parte de la composición. Sí, sí, sí. Sí, depende de la canción, pero yo no he hecho el cálculo, pues lo que dice es que en una canción hay muchas horas de trabajo. En esos 3 minutos que dura un tema. Sí. Hay días de trabajo ahí. Sí. Y concentrarse mucho, ¿no? Sí. También como trabajamos en un deadline, pues es difícil saber exactamente cuánto tiempo se le invirtió a uno. Claro, es como el disfrute. Uh-huh. Un espacio ahí muy, muy abierto. Sí. Y hay canciones que se van dejando, como que se dejan reposar, y después de 2 meses uno vuelve y abre el archivo y se acuerda, esto está muy bueno. Hagamos esta cosita acá, hagamos este arreglo y vamos a repetir esta parte, o grabémosle otro teclado y otra cosa, y bueno, eso es como que en ese caso, pues, que esa opción queda, pues, como el estudio propio, pues es bien bacana, ¿no? Como dejar las cosas ahí reposar un poco y después volverlas a destapar y seguir complementando. Que es una parte, pues, que no se puede, como, yo no sé cómo esté funcionando eso ahora, pues, no tengo ni idea, pero, pues, los grandes, pues, nombres a los que una industria le pedalea y los crea, pues, ahí no se puede dejar reposar una canción, que yo lo tengo como más claro con los libros. Sí, yo siento que en este momento, pues, con eso que decís, que no sabemos qué pasa ahora, yo creo que ahora pasa, lo que pasa es que pasa de todo. Es verdad. Hay gente que hace cosas rápidas y que se programan a hacer un disco porque van a grabar un disco en un estudio y pues tienen que invertir un dinero en pagar el estudio y pues tampoco se van a quedar ahí mucho tiempo, pues tienen que resolver eso sí o sí. Entonces hay un tiempo de preproducción más eficaz. Hay otros como este proyecto de Molosos que puede extenderse en el tiempo mucho. En el caso de, qué sé yo, del reggaetón, ahí eso es un montón de gente que mete la mano y produce, es como una fábrica, el que sabe hacer el beat, el que sabe hacer una letra, el que sabe hacer no sé qué, y ahí se juntan y eso pan sale. Es como que todas las opciones en este momento siento que están pasando. Muy bacano. Y bueno, yo siempre dejo una pregunta tonta como para el final, para que no me vayan a colgar. Pero también me parece, sentí que Molosos Nigra, no sé si es porque escucho mucho más que las otras canciones, Arbórea, pero es una banda enamorada, tiene como un enamoramiento ahí. Sí, claro. Es que también antecedentes grandes, cuando yo estaba haciendo la tesis sobre historia de la música de la industria disquera en Colombia, me di cuenta, pues como mirando mucho los 50, me di cuenta que el bolero había sido un género súper importante. Entonces me di a la tarea de conocer esa música y de leer como que habían estudiado los académicos y de oír un montón. Y esa fue una de los usos maravillosos de la tan polémica plataforma Spotify. Claro. Ahí cogí yo esa herramienta y me la entendí como una herramienta, como una biblioteca. Pues yo oí mucho ese rollo y en el género, en ese momento había como esas ganas de que pues hay que hacer algo con este género. Nadie había hecho nada, nadie lo ha apropiado en mi generación. Onda, pues en el mundo en que existimos como músicos todavía, de una manera contemporánea, desde la música electrónica, desde el rock psicodélico, y Molosos Nigra, yo creo que tiene eso. Ahora, paralelamente, de pronto sale Lucrecia Dalt con un disco de esa temática, y es como, wow, pues esto es lo que yo pensé que debía existir. Y lo hace, pues, primero esta persona, tiene mucho más talento que nosotros, y es como, a la vez es como, que me indique el niño. Sí, claro. Alguien lo hace, si se tiene una idea y no se mueve rápido, alguien aparece con eso. Desde el espacio y desde azul. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Ya superamos los 100 suscriptores. Esta es mucha generosidad, esta es mucha solidaridad. Si tú confías en este proyecto, quieres que alcance nuevos niveles, que cree nuevos servicios, que se conecte un poco más contigo y que esto sea sostenible, esta expedición con podcast, con imágenes semanales y con una pedagogía inspiradora, cada mes, búscanos en Patreon, la suscripción de $11, y si ya estás suscrito, como la mayoría de los que nos están escuchando, pues mételo en tu conversación con una prima, con una amiga, y merezcamos toda la belleza haciendo crecer esta comunidad de las ondas. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Y se le puede dar algún mensaje a los oyentes, a los seguidores de Molosos Nigra, o no hay necesidad, que esperen, que miren lo de Spotify. Sí, vamos a sacar un EP, el EP se llama Atmósfera, y la primera canción que vamos a sacar se llama Eterna. ¿Qué nota? Consta de 5 canciones: Nosferatu, Atmósfera, Eterna, Armas y La Casa. Cada grabación con mucho, mucho tiempo condensado en ella. Tengo muchas ganas de escucharlo. Muy bien, bacano que aprovechemos pues este podcast para sacar el tema. Esperamos como tenerlo, pues, creo que a octubre más tardar, ¿cierto? A ponerle fecha a eso para que ahora sí van a tener deadline, ya que estaban tan ociosos, ya se tienen deadline. Sí, yo trataba mucho de ponerle un deadline a Alfonso, que ya no me hace mucho caso. Esta es la perfecta oportunidad para hacerlo. Y ya dijo octubre. Octubre. Pero tenemos carátula por lo menos. Sí. Es con lucecitas y esas cosas así raras que nos gustan, pero que detestan los promotores de las disqueras. Pues lo otro es, está ese video de magnetismo, que fue como una como un ejercicio ahí de imagen, estuvo bacano. Ese video es tremendo. Y se quedaron ahí pues varios en el tintero que hay que seguir. Pues como la consigna es hacerlo como con nuestros propios recursos y de la forma más, digamos que económica posible, no económica, pues en términos de dinero, pues aunque también, ¿cierto? Pero economía, economía de la imagen, economía... Ah, es muy bien. También, sí. Ese tipo de economía también es como uno de los, digamos que de las metas que nos ponemos ahí para pensar en ello. Menos es más. Menos es más. Y menos se hace real. Mientras uno menos aspira, más logra. Es posible que los fanáticos de Ojo Tierra y de Parlantes no les guste Molusco ni Ira. No les gusta para nada. No, parece, hay de todo. Parece muy interesante. Hay de todo, no todo y el mundo. Y lo vivimos llevando a hacer partituras, como unos muchachos que nos dieron las partituras para registrar los temas. Nos conocían era por esos dos grupos y nosotros con esos temas nos miraban así como, hermanos, ¿qué les pasó? Yo por dentro es como, ¿qué les pasa a ustedes? Marica, por favor. Yo hago como 500 mil vueltas desde entonces. Yo creo que si eso pasa es porque estamos haciendo las cosas bien. Ah, sí, señor. Alfonso Posada, Lucas Guingue, Molossus Nigra, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, muchas gracias a vos, por escudriñar tanto. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.